Bueno, estamos en la página. El que siempre me dice qué página estamos. Dos quince. Pues bueno. Los 115, pues invitamos en la página de 116. Para purificar las causas del nacimiento en los seis reinos de existencia. Esto se hace siempre a partir de los bardos del devenir, ¿no? El día 16, 17, 18, me parece que es, ya lo veréis ahí. Que luego, al terminar, hacemos esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y nos vamos a, pues ya, a terminar el retiro celebrando juntos este deseo liberador infalible, este recurso extraordinario que recibimos al aproximarnos a las enseñanzas de Buda. Para purificar, 8, página 216, para purificar las causas del renacimiento en los reinos de existencia. NN. En todo caso, visualiza. Encima de nuestra cabeza y de la de todos los seres que llenan el espacio, sobre un loto blanco la letra RI de la que por irradiación y reabsorción aparece el noble y sublime Shinrin. Es blanco y cristalino, irradia quíntuples rayos de luz, sonriente, mira con ojos compasivos. Os recomiendo que aparte de tener esa estampa o esa cosa con las seis letras que ya antes habéis de utilizar quizá, más al llegar aquí, que tengáis una estampa de Shinrin, o una imagen de Shinrin. La visualización, aquí dices blanco y cristalino, etc., ¿no? La visualización que se propone no es una visualización, lo repito, para estos ojos. No es como cuando miramos una tanca. No es como cuando miramos esta. Porque yo miro la tanca con los ojos abiertos, ¿verdad? Pero la visualización la puede hacer con los ojos cerrados. La visualización puede hacerla cuando duerme un sueño, perfectamente. La visualización no se hace con estos dos ojos. La visualización se hace con el ojo mental. Y entonces, si nosotros cuando visualizamos, en lugar de hacer así como para ver con nuestros ojos, dejamos que por la imaginación o por la estampa que hemos visto se reproduzca mentalmente, entonces no será fácil la visualización. Mucha gente en Occidente tiene mucho problema con la visualización, es que lo mira con los ojos físicos. Quiere visualizar como si viese una película, es muchísimo más interesante. Se visualiza con el ojo mental, dejando fluir la imagen ahí. En blanco, es blanco. Bueno, encima de nuestra cabeza y de la de todos los seres que llenan el espacio, sobre un loto blanco la letra RI, de la que por irradiación y reabsorción aparece el noble y sublime Shinrin. Hemos de entender lo que decimos. ¿Qué quiere decir por irradiación y reabsorción? Pues la divinidad nace de una semilla, de una letra. Es una producción. No tiene entidad propia. Es producido. Nosotros también somos producidos, ¿no? Es la naturaleza de todo lo que es aparente, de todo lo que es aparente es producido, todo. Y todo está en movimiento. Y se mantiene ahí como quieto, pero está en movimiento. Cuando pierde el movimiento, ¡pum!, pues se hunde, desaparece. Sí. Este movimiento, esa actividad, es una cualidad de la naturaleza de Buda. Entonces, aparece por irradiación la letra RI, la podemos ver como está aquí escrita, HRS. La letra RI blanca, eso sí, blanca, blanca, blanca, transparente, y la letra RI es nuestra conciencia. Nuestra conciencia, sencillamente, yo tengo conciencia de que esto es un abanico, ¿vale? La conciencia existe del abanico porque hay abanico. La conciencia sola no existe. La conciencia sin abanico, no hay conciencia de abanico. Y la conciencia de una casa, no hay conciencia. Y la casa hay conciencia en cuerpo, si no hay, no hay. Depende de, es conciencia de, siempre conciencia del objeto. La conciencia no tiene existencia propia, no hay yo. No hay posibilidad de yo. Por eso cambia continuamente la conciencia de estado, perceptiva, no perceptiva, etcétera, etcétera. De la letra RI, en la letra RI, cuando nosotros creamos, producimos la letra RI, es profeso, la letra RI, nuestra conciencia está ahí, ¿no? Si nosotros estamos cosiendo una pelota, nuestra conciencia estará cosiendo, bueno, el cuero de la pelota, lo que sea, pues nuestra conciencia está ahí, la letra RI. Eso es lo fundamental. Que concentremos nuestra conciencia para poderla abrir a otra dimensión. Hemos de atravesar la realidad aparente, y para atravesar la realidad aparente hemos de ejercitar la concentración. Concentrar la mente en un punto virtuoso como es el de la letra RI. Y de esa irradiación, a partir de esa conciencia de la letra RI que vemos, más o menos la vemos, la sentimos, la imaginamos, es igual, enviamos luz a las 10 direcciones. Y resulta que en las 10 direcciones, en las dimensiones que van allá de nuestra limitación actual, hay budas, bodhisattvas, divinidades, dakinis, hay inmensidades de seres despiertos en un grado u otro. Particularmente los budas. Eso es una ofrenda, un reconocimiento de que hay conciencias superior a esta limitada en la que estamos. Entonces, al irradiar, al pensar eso o ver eso, establecemos contacto con esa conciencia despierta. ¿Vale? Por irradiación vamos nosotros. Llega la, si yo te enchufo una linterna a los ojos, tú abres los ojos, ¿no? Pues entonces los budas, los bodhisattvas, ya de natural todos están comprometidos con el beneficio de los seres, porque no, ellos no tienen un problema, el problema es el sufrimiento solo de los seres. Entonces responden, pero claro, desde un punto yo he enviado luz a las 10 direcciones con una determinada intensidad. Al principio somos menos hábiles. Después, con los años, a lo mejor, con un solo pensamiento, sabemos ya, tenemos el hábito de irradiar esa luz mental, digamos, y entonces los budas y los bodhisattvas son como espejos de conciencia, despiertos, que nos devuelven la luz. Y entonces, claro, es una implosión de luz, porque viene luz de las 10 direcciones y no esa lucecita medio tenebrosa que quizá nosotros enviamos, sino que viene una bomba de luz, una explosión, una implosión de luz en esa sílaba, semilla, RI. Esa luz que carga la semilla RI, que es la luz de los budas y de los bodhisattvas, tanta cantidad de luz tan poderosa, hace explotar la letra RI, por decirlo así, o implosionar, y de esa implosión aparece Chenrezig, que es la personificación, la encarnación, la representación, el símbolo, el vehículo de la compasión de todos esos budas y bodhisattvas que han enviado la luz. Todos están concentrados en él. Pues encima de nuestra cabeza, de la de todos los seres que llenan el espacio, y vemos a todos los seres, en ese momento es fundamental, porque también esa luz al venir atraviesa a todos los seres, purifica a todos los seres, y también recibimos la luz de la naturaleza de Buda de todos los seres. porque todos los seres son Budas. Entonces ellos no lo saben, está oculto. Pero para los Budas sí que lo saben y ven eso, ¿vale? Pues nosotros recibimos algo de los Budas realizados y de los Budas por realizar, de todos los Budas. Entonces se convierte, aparece el nombre sublime Chenresi, es blanco y cristalino. Ahí hay una, al lado de aquel ventilador, no sé qué, aquí hay un teléfono, está Chenresi, blanco. Es blanco y cristalino, irradia quintuples rayos de luz, o sea, quintuples quiere decir de los cinco colores, el arco iris, o sea, con las cinco sabidurías, las que hemos mencionado, ya mencionamos. Sonriente, mira con ojos compasivos. Tiene cuatro brazos. Sus dos primeras manos están juntas sosteniendo la joya que da satisfacción a todos los deseos. ¿Cuál es esta joya que da satisfacción a todos los seres deseos? La joya de la vacuidad, la sabiduría pura. Y en las otras dos manos sostiene un rosario de cristal y un loto blanco. Ya hablamos ayer, el loto de cristal simboliza el aspecto femenino, la sabiduría, y el loto blanco simboliza el método, la compasión. O manipedmium, manipedmium, ese es el método. Hacer millones de veces un manipedmium te lleva a penetrar en la visión del cosmos gradualmente a través de este ejercicio, que en una primera instancia es un ejercicio mnemotécnico. Está adornado con sedas y ornamentos preciosos. Una piel de gacela cubre sus hombros. Esa piel de gacela que cubre sus hombros, significa la pacificación absoluta. Está el perfecto estado de paz en el que se encuentra el Chenresi. No, Chenresi no está en un estado emocional, ¡ay, pobres hombres! Y le sangra el corazón, no le sangra nada. Su compasión es todo penetrante, no tiene tiempo para distraerse con una emoción personal del sufrimiento de los seres. Toda su energía está con los seres, o sea que su corazón no puede sangrar. Tiene cuatro brazos, sus dos primeras manos están juntas, sosteniendo la joya que da satisfacción a todos los deseos, la vacuidad, y en las otras dos sostiene un rosario de cristal, la sabiduría, sostiene un rosario de cristal y un loto blanco. En la izquierda el loto blanco, la sabiduría, y es con esta práctica que emergemos del lodazal del mundo y del samsara, absolutamente puros e impolutos a la luz de la sabiduría primordial. Está adornado con sedas y ornamentos preciosos. Una piel de gacela cubre sus hombros. Esa piel de gacela, nosotros la pinchamos con una aguja y echa a correr la piel de gacela. No. Pues ya podemos pinchar a Chenresi, que su paciencia es infinita. Su estado de paz es absoluto. No lo podemos irritar de ninguna de las maneras. Y en todo caso, si lo queremos evitar, se comportará como una madre con un hijo enfermo, loco. Es el que más, no es que más quiera, tiene 1000 hijos y los quiere igual, pero es ese que más necesidades tiene y al que más tiempo le dedica, porque está loco. A lo mejor el hijo ese odia a la madre. La madre, si es madre, va a generar compasión para su hijo. Pues está adornado con sedas y ornamentos preciosos, una piel de gacela cubre sus hombros y el Buda de la luz infinita, Amitabha, corona su cabeza. Ya habéis hecho todas estas noches la práctica Amitabha, que era la práctica propia para en el momento de morir las personas, etc. Sentado en la postura adamantina, sentado así, su espalda reposa sobre una luna inmaculada. En esencia es la unión de todos los refugios. Esa luna inmaculada, el símbolo de la luna, le hemos dicho, es el aspecto masculino, El símbolo de la luna es el símbolo de la compasión. Si fuese un sol, sería el símbolo de la sabiduría. Pero está adornado con sedas y ornamentos preciosos, una piel de gacela cubre sus hombros y el Buda de la luz infinita Amitabha corona su cabeza. Sentado en la postura adamantina, su espalda reposa sobre una luna inmaculada. En esencia es la unión de todos los refugios. Se dice que si hay una práctica esencial en todas las prácticas del Vajrayana, del Tantrayana, en el budismo, si hay que elegir una sola práctica, es el Shenresi, esta práctica. Bueno, esta práctica veréis que hay alguna diferencia con la práctica tradicional del Shenresi, pero prácticamente es lo mismo. Sentado en la postura de Anantina, su espalda reposa sobre una luna inmaculada. En esencia es la unión de todos los refugios. Alabanza. Señor Inmaculado, blanco es vuestro cuerpo. El perfecto Buda orna vuestra cabeza y miráis a todos los seres con ojos compasivos. Ante vos, Shenresi, me postro y os rindo homenaje. Aquí hay un aspecto importante a entender, para los que somos nuevos, que el perfecto Buda orna vuestra cabeza. Shenresi es un cuerpo de emanación de Buda, propiamente. Es un, podemos verlo como Buda, ¿no? Pero sale de Buda. El Buda es Amitabha. Y su cuerpo de emanación sutil es Shenresi. Es con él que llega y atiende a todos los seres. Señor Inmaculado, blanco es vuestro cuerpo, el perfecto Buda orna vuestra cabeza, y miráis a todos los seres con ojos compasivos ante vos, Shenresi, me postro y os rindo homenaje. Yo, Shengi, Magi, Kudoka, Sosanke, nuestra palabra se hace indisociable con la del muerto. O sea, estamos con el muerto, ¿eh? Acabamos de hacer el... pasa que nosotros interrumpimos, pero estamos y el muerto está sentado con nosotros, o en todo caso, nosotros le damos el soporte de la palabra física, ¿vale? Para que él cabalgue esa palabra y lo realice. Nuestra palabra se hace indisociable con la del muerto y la luz de nuestro corazón divino fluye a nuestro ser. Os suplico, Lama Shenresi. Os lo suplico, Yina Shenresi. Os lo suplico, Noble y Sublime Shenresi. Os lo suplico, refugio y protector. Os lo suplico, Shenresi. Protector del gran amor. Dios compasivo. Por misericordia, tomad a NN bajo vuestra tutela en estos momentos cruciales de Bhakti. Para los seres cuyas andaduras en el ciclo sin fin de las existencias son innumerables, para aquellos que experimentan sufrimientos intolerables, el único refugio sois vos, oh protector. Concedednos vuestra gracia para que NN pueda obtener el discernimiento de los Budas. Por la fuerza de los actos negativos acumulados desde tiempos sin principio, estando bajo la influencia del odio y la aversión, se toma nacimiento en una condición infernal. Por eso, después de enfadarse hay que purificar. NN, para cerrar las puertas de los infiernos, genera con toda pureza el siguiente pensamiento: pueda todos los seres que padecen los tormentos del frío y del calor nacer ante vos, divinidad sublime. O sea que le decimos que en lugar de enfadarse y eso, que piense, tenga ese pensamiento. Puedan todos los seres que padecen los tormentos del frío y del calor nacer ante vos, divinidad sublime. Oh, mani padme hum. 1918. Por la fuerza de los actos negativos acumulados desde tiempo sin principio, estando bajo la influencia de la codicia, se toma nacimiento como espíritu ávido. Y daros cuenta de esas consecuencias, o sea, no cultivar la codicia. NN, para cerrar las puertas de los estados más miserables, genera con toda pureza el siguiente pensamiento: puedan todos los seres que padecen los tormentos del hambre y de la sed nacer en el reino sublime del Potala. Estando bajo la influencia de la opacidad mental de los animales, se toma nacimiento en el reino animal. NN, para cerrar las puertas del reino de los animales, genera con toda pureza el siguiente pensamiento: puedan todos los seres que parecen los tormentos de la estupidez nacer ante vos. O protector, en lugar de convertirte en un animal, te vas a convertir en un protector de todos los animales. Oh. por la fuerza de los actos negativos acumulados desde tiempos sin principio, estando bajo la influencia de la envidia, se toma nacimiento como semidios celoso. NN, para cerrar las puertas del reino de los titanes, genera los nuevos ricos, genera con toda pureza el siguiente pensamiento. Puedan todos los seres que padecen los tormentos de las disputas y querellas nacer en el reino sublime de Potara. Purificamos nuestro corazón del orgullo y ponemos la mano así. Y cuando hacemos mani padme hum, hacemos así ya y ya purificamos a estos seres. Pero primero siempre nos purificamos nosotros. ¿Eh? ¿Y la mano cómo se ponía? Si eres un ser arrebatadamente compasivo, y si eres un ser ecuánime delicado. O para los que sufren a causa del orgullo y renacen como dioses que después caerán en los estados inferiores. O mani padme hum. Oh, honey. Yo mismo durante yo mismo en el transcurso de mis existencias yo mismo en el transcurso de mis existencias no sé, decir eso, repite conmigo Inaene, pueda por horas iguales a las de Chendesi liberar a los seres de los inmundos impuros y extender la palabra suprema de las seis sílabas en las direcciones. Y por el poder de esta plegaria os dirijo a vos, el noble, el sublime, puede aparecer instantáneamente en Dehuachén y a continuación emanar con el cuerpo del todo compasivo en los mundos y puedan los seres a los que hemos de orientar aceptar con confianza la ley de la causalidad. Puedan esforzarse en practicar las acciones virtuosas y para el bien de los seres sensibles entrar en posesión del Dharma. Y nosotros podamos purificar realmente. A ver, no nos damos cuenta. Nosotros no nos damos, a veces sí, pero generalmente no nos damos cuenta. Si estamos distraídos, por ejemplo, cuando Lama explica eso de poner la mano aquí, no la ponemos, porque estamos distraídos. Eso prueba para nosotros mismos, eso no para el Lama no tiene ninguna importancia. Eso para cada uno a mí me pasa muchas veces. Me doy cuenta, hay que reconocerlo, darse cuenta y salir de ese defecto, porque ese defecto no es solamente en esta situación, sino que siempre. Entonces ponemos la mano aquí, tarde porque no nos da. Después cuando ponemos la mano aquí, todos estamos aquí, hay dos o tres que aún continúan con la mano aquí. Parece que están concentrados. No han tenido la agilidad de dirigirse, distinguir y dirigirse a los demás seres en ese momento. Están aquí haciendo un ritual, haciendo lo mismo que los demás. Eso es distracción. Y esa distracción es un virus. Es un virus. Y hay que tomar vitaminas. Hay que tomar pastillas para acabar con ese virus. Y las pastillas están aquí en la práctica. Hacer el capítulo primero de la mañana es lo más importante de todo, tener claramente lo de la impermanencia, de la muerte, transitoriedad, etc., y ponerse las pilas. Eso es lo importante. Si no, aunque ahora hayamos entendido algo que nos parezca bien, no va a ser eficaz. Yo lo que procuro os digo eso para avisaros, no por nada, sino para ayudar, ¿no? Después, otros. O manipedmeum, dice el alma, poner la mano en el corazón, la mano, ni hablar, concentradísimos, eso es orgullo, eso es falta de flexibilidad mental, y la falta de flexibilidad mental, yo no sé cómo serán los canales esos de información en el cielo y todas esas cosas, ¿no? Pero las venas, cuando se hacen viejas, se hacen rígidas. Ese orgullo nos hace viejos, nos hace rígidos. Y cuesta mucho más el fluir de la sangre, en este caso de la sangre espiritual. Hemos de ser humildes. Sigamos las instrucciones del Lama. No las interpretemos. No las juzguemos. No las analicemos, las hemos analizado de aquí, hemos de tener esa fuerza, esa energía de corazón. Y eso rompe todas las barreras del orgullo, del apego, de la enfermedad, de la distracción, de la pereza. Eso lo rompe todo, no hay por qué razonar más. Pero el orgullo nos mantiene rígidos. Hacemos, seleccionamos de lo que nos da el Lama ahora, ya antes, casi ya seleccionamos, casi antes de la enseñanza, decimos esta parte me interesa, esta parte me interesa menos, y empezamos a aparecer, desaparecer esas cosas. Mal asunto. Empapémonos. Después ya nos secaremos. Pero cuando vamos, asistimos a las prácticas de los Lamas, hay que ir a todo. No hay que ser orgulloso. Y uno no se da cuenta, uno cree que no soy orgulloso, yo soy sincero. Mira, no hay nada más terrible que las personas sinceras. Déjame decir lo que piensas del mundo y de las cosas. A mí únicamente me interesa lo que dice Buda, porque es así. Y ya sé toda la sarta de razonamientos y de condicionamientos y de explicaciones y de ángulos de vista y de perspectivas. Olvídate, chico, olvídate. ¿Quieres liberarte? Mama la enseñanza de Buda, pero mámala. No la juzgues, mámala. O cuando mamabas la teta de tu madre, o el biberón decía, ah, esto sí, esto no. Después, cuando seas mayor, ya tendrás tal flexibilidad que ni siquiera habrás de hacer prácticas. Te sostendrás de pie, pero ahora estás a gatas. Y si encima de estar a gatas está rígido, te hemos de llevar al médico de los niños atrasados o de las niñas atrasadas, porque no hay manera. Entrégate, carajo, entrégate. Pruébalo. Es muy triste estar aquí y acabar en los infiernos al final de nuestra vida, y sin embargo haber pasado por aquí. En definitiva, bien, yo mismo en el transcurso de mis existencias, repite conmigo, NN, puedan, por obras iguales a las de Chenresi a lo largo de mi existencia, liberar a los seres de los mundos impuros. ¡No liberarme yo! El pasaporte es que trabajes por los demás. Entonces te liberarás tú. Pero si solo trabajas por ti, no te liberarás. Quedarás contigo. Pueda por obras iguales a las de Chenresi liberar a los seres de los mundos impuros y extender la palabra suprema de las seis sílabas en las seis direcciones. Esto es lo bonito. No tus pensamientos. Extienden las seis direcciones a las seis sílabas. Y por el poder de esta plegaria que os dirijo a vos, el noble y el sublime puede aparecer instantáneamente en Dehuachén y a continuación emanar con el cuerpo del todo compasivo en los mundos, y puedan los seres a los que hemos de orientar, puedan aceptar con confianza la ley de la causalidad. Puedan esforzarse en practicar las acciones virtuosas y para el bien de los seres sensibles entrar en posesión del Dharma. En definitiva, durante el día, en distintos momentos, así como para terminar las sesiones breves, esto que hemos hecho es un poquito más largo que lo que ahora viene. Entonces, a lo mejor tenemos poco tiempo, hacemos la sesión breve como que sigue ahora, y después por la tarde hacemos la otra anterior, un poquito más larga. O si queréis hacerla siempre breve, breve, aquí lo pone, ¿eh? En definitiva, durante el día, en distintos momentos, así como para terminar las sesiones breves, NN, visualiza delante, encima de ti, encima de tu cabeza y la de todos los seres que llenan el espacio, sobre un loto blanco, la sílaba RI, NN lo ve, eso sí se lo presentas, de la que aparece el noble y sublime Chenresi, el aspecto de la compasión de todos los budas del pasado, presente y futuro, que acuden para darte protección y refugio definitivo. Es blanco y cristalino, irradiando quintuple rayos de luz sonriente, recibe tu principio divino en sus brazos. Om Aum Ri Om Mani Padme Hum. Om, esto es de Gregoriano, pero podemos leer. Om Aum Ri Om Mani Padme Hum. Om Aum Ri Om Mani Padme Hum. Y pensamos que Chenresi toma en sus brazos nuestro principio consciente, estamos muriendo, ¿no? Es decir, toma nuestro principio consciente en la forma de la Dakini, que es la manera en que se presenta el principio consciente en los diversos linajes de enseñanzas, y lo abraza. Es Chenresi Abirum. Pero el espíritu, el aspecto femenino que busca refugio, es nuestro espíritu, nuestra mente. Y nos abrazamos a Chenresi. Y con Chenresi nos vamos hacia arriba, cantando Mani Padme Hum, o Maun Ri, Mani Padme Hum, y nos deposita a los pies de Amitabha. Y al depositarnos a los pies de Amitabha, recitando Chenresi, página 220, Después, valiéndose de tu cuerpo milagroso, emana 100.000 cuerpos semejantes al tuyo. Y en un instante, eso lo podemos hacer. En un instante, y en sueños también lo podemos hacer. Y en un instante haces 100.000 postraciones a Buda Amitabha. Y continúas haciendo cientos de miles de postraciones y otras ofrendas mientras cantamos el mantra de la luz infinita que propicia tu renacimiento en las tierras puras hasta que Amitabha toca tu cabeza dándote refugio. Entonces, pues, podemos recitar, para finalizar aquí, ya lo hacéis en la práctica de Amitabha, habéis visto que hay distintas visualizaciones. Om Mani Deva Thank you. página 221. NM, nuestra apariencia corporal y la de los demás son el cuerpo transparente y luminoso del noble y sublime Bodhisattva Chenrezig. Todos los pensamientos y las producciones mentales, la inmensidad del gran conocimiento supremo. Por medio de esta virtud, habiendo realizado rápidamente Chenrezig, el Todopoderoso, pueda llevar a este estado a todos los seres sin excepción. Por la actividad benéfica acumulada en esta meditación hecha en el manto y la recitación del mantra, pueda, junto con todos los seres a mí vinculados, renacer espontáneamente en Devachi. Tan pronto como renazca ahí, habiendo recorrido las 10 tierras de los bodhisattvas, pueda por medio de oraciones obrar para el bien de los demás en las 10 direcciones. Bueno, pues de alguna manera hemos recorrido más o menos el texto. Teniendo el texto y habiendo escuchado las explicaciones, aunque a uno le parece, no me acuerdo tal cual, pero empieza y ya se empieza a recolocar, y encuentra el libro. ¿Vale? O sea que espero que salgáis de aquí contando con un recurso en vano. Es la una, vamos a terminar con el mantra la Prajna Paramita, y vamos a leer la Prajna Paramita porque es la esencia de todas estas enseñanzas, es la palabra de Buda que muestra la verdad. ¿Vale? Y sin esa visión de la Prajna Paramita, todo eso que habríamos explicado sería falso. Es la base de todo esto, de ahí su importancia. Yo no sé si la tenéis, está en el texto la Prajna Paramita. Sí, ¿qué página? 238. Tengo mi asesor de páginas. No podemos hacer el cuerpo ilusorio, la no muerte, que bueno, pero bueno. El corazón de la victoriosa sabiduría trascendental, página 238. Esta página 238, hasta su final, con ello acabaremos, habéis de hacerlo de verdad, los que queráis, yo no, los demás, os quiero mucho, a todos. De los que tengáis el despeje de despertar en esta vida, a partir de ahora, una vez a la semana, sin falta, habéis de hacer la práctica del corazón de la victoria, eso se diría trascendental, a partir de la página 238. Incluso ese día, si decís, es que no tengo tiempo para hacer, pues dejáis de hacer otras prácticas, hacéis esto. Pero si lo hacéis en domingo, pues ya tenéis tiempo para todo. En lugar de perder el tiempo por ahí. En sánscrito, Bhagavati Prajna Paramita Iridaya. En tibetano, Chogden Dema Sherapipe Parotu Shimpa Nimpo. En castellano, el corazón de la victoriosa sabiduría trascendental. Esta campana de vuelta a su sitio. Esto es una señora campana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, suena aún, once, soy sordo, doce, suena, ya no suena. Pero ¿por qué yo le he dado mal esta campana? Podría contar mucho. Se ve lo bueno una campana por lo que puedes contar. Normalmente 14 es buena campana. Y esta es una buena campana, no como las que tenemos los pobres occidentales. Pues homenaje a la victoriosa sabiduría trascendental. Así escuché en el momento propicio la palabra del victorioso en un lugar llamado la montaña Pico de los Buitres, o Asumir, donde el victorioso se encontraba acompañado por una gran asamblea de la sangre de los monjes y de los bodhisattvas. El victorioso permanecía en esa samadhi ecuánime de la contemplación de los fenómenos llamado la iluminación profunda. En ese mismo momento, el noble y poderoso bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara Chenrezig, absorto en la contemplación de la actividad misma de la profunda sabiduría trascendental Prajnaparamita, vio con toda nitidez los cinco agregados y vio que por naturaleza propia son completamente vacíos. La forma, el cuerpo, la materia es vacía, las sensaciones son vacíos, las percepciones y experiencias son vacías, porque necesita para tener experiencia una cosa, no es un puente, un arco voltaico, si no, no se produce. Las voliciones, el carácter, todo esto es vacío, la conciencia es vacía. Pues Mahasattva Avalokiteshvara, absorto en la contemplación de la actividad misma de la profunda sabiduría trascendental, vio con toda nitidez los cinco agregados, escandas, y vio que por naturaleza propia son completamente vacíos. Entonces, por la inspiración de Buda, el venerable Shariputra preguntó al noble y poderoso Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, hijo de noble familia, ¿cómo de hacer un hijo o una hija de noble familia que desee realizar la actividad de la profunda sabiduría trascendental? ¿Cómo aplicarse a él? Aquí ya hay una gran enseñanza, en lo que hemos dicho, pero una inmensa enseñanza. Hemos de advertirlo. Nos pasa inadvertido y no se señala. Aquí está Buda, y la absorción de Buda es la visión de la vacuidad de todos los fenómenos, de todas las apariencias, ¿vale? Absolutamente de todo, el océano de la vacuidad. Y está Chenrezig, que es el aspecto de compasión de Buda, que emana de esa visión de la absoluta vacuidad de todas las cosas. Y Chenrezig está en una meditación en la que ve la vacuidad del yo. Lo dice aquí, ¿no? La actividad misma, noble poderoso, absorto en la contemplación de la actividad misma de la profunda sabiduría trascendental, vio con toda nitidez los cinco agregados, los constituyentes del yo, el cuerpo o materia, las sensaciones, las percepciones, las voliciones, la conciencia de yo, o sea, el yo. Se centraba en el yo. Buda ve la vacuidad del yo y de lo otro, de todo, ¿vale? Pero nosotros estamos intentando llegar a esa fase. Y veo que por naturaleza propia son completamente vacíos. Este que ve eso, Chenrezig, es emanación de Buda. Lo original es el Buda. Y emana un cuerpo sutil, un cuerpo de manifestación de su amor. Y entonces a continuación, entonces por la inspiración de Buda, que todos tenemos esa inspiración de Buda, el venerable Sariputra ya es un cuerpo físico. O sea, que no es que yo, Borjita el guapito, me dirijo directamente a Buda, aunque sea, concédeme las bendiciones, concédeme las bendiciones y me dirijo a Buda y la lata, le doy a Buda la lata. No es eso, es una falta de respeto. Shariputra entra en acción a través de la compasión de Buda, a través de una divinidad que llamamos, que es Chenrezig, que son emanaciones útiles de la compasión. Nosotros, a través de la comprensión de la divinidad, llegamos a Buda. No llegamos a aquello como los santos cristianos, con todo respeto, o de otros tipos monoditistas, y se le presenta a Dios en cuerpo y ellos en cuerpo, etc. No. Todo eso sucede a un nivel mental sutil, no físico. De ahí la compasión inconmensurable del intermediario del cuerpo de emanación sutil de Buda, Chenrezig. Es a través de él que llegamos a Buda. A través del ejercicio del amor y la compasión, no a través de mi sinceridad y yo quiero. Esto es importante. Y entonces comprenderemos lo que son los tres cuerpos. Y de otra manera seremos gente orgullosa y necia. A estas palabras, el noble y poderoso Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara dijo al venerable Shariputra: Oh Shariputra, todo hijo o hija de noble familia que desee practicar la profunda sabiduría trascendental debe hacerlo así. No hay más que 5 agregados y están completamente vacíos de naturaleza propia. La forma es vacuidad, la vacuidad misma es forma. La forma no es otra cosa que vacuidad misma. La vacuidad no es otra cosa que forma. Del mismo modo, la sensación, la percepción, las impresiones kármicas o formaciones mentales y la conciencia, o sea, los 5 agregados, son vacuidad. Así pues, en Shariputra, todos los fenómenos son esencialmente vacíos. En la vacuidad misma, libre de toda característica, no hay nacimiento ni cesación, ni puro o impuro, ni crecimiento o disminución. Y a medida de los días que vamos repitiendo eso, con los años, poco a poco vamos penetrando en el asunto. Por lo tanto, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni percepción, ni formaciones o inclinaciones mentales, ni conciencia. En consecuencia, no hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente que tenga existencia propia. No hay forma, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni contacto, ni objeto de conocimiento. No hay esfera de extensión del ojo, ni del oído, nariz, lengua, cuerpo, ni esfera de extensión de la mente, y tampoco hay esfera de atención de la conciencia mental, o sea, de los objetos. No hay ignorancia, ni cesación de la ignorancia, ni impresiones kármicas, ni principio consciente, ni nombre y forma, alma y cuerpo, ni las 6 extensiones de los sentidos, ni contacto, ni sensación, ni deseo, ni fijación o codicia, ni devenir de las existencias, están los 12 eslabones. Ni tan siquiera vejez y muerte, ni fin de la vejez y la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen del sufrimiento, ni cesación del sufrimiento, ni vía o camino de liberación, ni conocimiento supremo, ni obtención o no obtención. Pues no es un asunto de Dios, está más clarísimo que claro. Por esto Shariputra, puesto que los bodhisattvas no tienen nada que obtener y se basan en la sabiduría trascendental, el espíritu de los bodhisattvas está libre de deberes y de miedo, y habiendo ido completamente más allá del engaño de las apariencias, alcanzan plenamente el nirvana, más allá del sufrimiento. Así, todos los budas de los 3 tiempos alcanzan completamente la insuperable, última y perfecta iluminación del despertar y realizan manifiestamente la perfecta budeidad porque se establecen en la sabiduría trascendental. Por esto, el mantra de la sabiduría trascendental, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra de la acción ecuánime, el mantra que apacigua totalmente todo sufrimiento en verdad, sin mentira, puesto que no expresa ilusión alguna, debe ser conocido como verdadero. Así se enuncia el mantra de la sabiduría trascendental. Sayata Om, Agate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisattva. Traducción. Esto es así, Sayata Om. Vamos allá, Gate. Vamos allá, Gate. Vamos más allá, Paragate. Vamos más allá que más allá, para Sangate, a la poderosa y profunda iluminación del despertar, Bodhisattva. Eso es lo que quiere decir. Shariputra, así es como un Bodhisattva Mahasattva debe aplicarse a la práctica de la profunda Prajnaparamita, de la sabiduría trascendental. Entonces, el victorioso emergiendo de su samadhi alabó al noble y poderoso Bodhisattva Mahasattva, Avalokitesvara, con las siguientes palabras: excelente, excelente hijo de noble familia, esto es así tal como has dicho, así se debe practicar. Así tal como lo has enseñado, se debe realizar la profunda sabiduría trascendental y todos los tatagatas se regocijarán. Y habiendo hablado el victorioso de este modo, el venerable Shariputra, el poderoso Bodhisattva Avalokitesvara y todo su entorno, los dioses, los humanos, los asuras y los gandharvas, de todos los mundos se regocijaron y alabaron manifiestamente las palabras de Victorioso. Así termina el Sutra de la noble Paramita, el corazón de la sabiduría transcendental, práctica de la victoria. Finalmente, para los que quieran aplicarse a esta práctica, se recita el mantra tanto como se pueda. Ahora, de día y de noche, taya taun gate gate para gate para sangate bodhisattva. De otro modo, esto es así, vamos allá a realizar la vacuidad del cuerpo, gate, primer gate. Segundo gate, vamos allá, quiere decir, a realizar la vacuidad de la palabra. Tercer, el para gate, vamos más allá a realizar la vacuidad de la mente, del espíritu. Y vamos más allá que más allá para sangate, a realizar la vacuidad de todas las apariencias y fenómenos. Así se realiza la poderosa y profunda iluminación al despertar. Y más breve, que es lo que es conciso y precioso, tayatao, vacuidad por el primer gate, vacuidad al cuerpo. Vacuidad por el segundo gate, la palabra, y tocamos el chakra de la garganta. También vacuidad la mente, tocamos el chakra de la, del corazón, de, corresponde a la mente. Todo es vacuidad. Y entonces hacemos así, todo es vacuidad. Bodhisattva. Y ese bodhisattva que aquí nos está escrito es muy importante porque aquí bodhisattva exactamente quiere decir, así se obtiene el despertar. Bodhi, el espíritu de despertar, sopa. Así se obtiene el despertar, o sea que el despertar se obtiene tayata, esto es así, se obtiene así, o en presencia de cuerpo, la conciencia, vacuidad, el cuerpo, vacuidad, la palabra, también vacuidad, la mente, todo es vacuidad, así se obtiene el despertar. Escribir aquí, así se obtiene el despertar, porque aquí falta. ¿Ya veis cómo se obtiene despertar? Es que qué fácil es, teóricamente qué fácil. Pero claro, nos hemos de borrar todos nuestros vicios, nuestras costumbres y ver y perseverar en ver la ilusividad de las apariencias a partir de nuestra naturaleza noble y divina, pero como lo olvidamos, pues no practicamos nunca. La práctica habría de ser las 24 horas, de hecho. Pero una práctica gozosa, igual como las flores o las hojas. Respiran el sol, el oxígeno, la luz, el agua, la tierra, etc. Nosotros habríamos de ser esa planta despierta, iluminada, para beneficio de todos los seres. Pues haremos una parte, como se hace en sánscrito, haremos gati gati, y para que penetre bien, haremos también, lo cantaremos en castellano. Para vida, así es el despertar. Es la enseñanza de Buda. La mente, el espíritu, es la cuidad, no tiene número uno, no tiene existencia propia, también es vacuidad, todo es vacuidad, y viéndolo así, solamente eso, se obtiene el despertar. O sea que estamos en el mismo corazón de la enseñanza de Buda, por eso se titula... ¿Cómo se titula? El corazón, el sutra del corazón. Así de sencillo. Pues por lo menos una vez a la semana hacemos la dedicatoria. No, primero la absorción. Dedicatoria. Homenaje a la homenaje a la homenaje a la página 243. Homenaje a la Santa. Homenaje a la Gran Madre, la sabiduría transcendental. Por el efecto de estas palabras verdaderas, tal como antiguamente el soberano de los dioses del rey Indra, manteniendo en su mente el significado profundo de la sabiduría trascendental. Por la recitación de estas palabras, pudo apartar a Maya, a los demonios y a todas las demás influencias desfavorables. Pueda también yo, manteniendo en mi mente el significado profundo de la sabiduría trascendental, por la recitación de estas mismas palabras, apartar a Maya, a los demonios y a todas las demás influencias negativas. Pueda tomarlos, apaciguarlos, y practicarlos completamente. Todos los fenómenos de las existencias surgen de la interdependencia, sin nacimiento ni cesación, sin continuidad ni interrupción. No van ni vienen, no son singulares ni múltiples. Cristo muestra cómo apaciguar completamente las tradiciones, rindo homenaje a estas santas palabras del perfecto pueda pacificar los 80.000 trances de impedimentos, apartar las circunstancias desfavorables y dañinas y desarrollar completa y perfectamente las circunstancias favorables y puedan cumplirse felizmente aquí y ahora estos buenos auspicios. Sabiduría trascendental, indecible, inconcebible, inefable, no nacida, eterna, esencia misma del espacio, esfera de la actividad de la sabiduría primordial que se conoce a sí misma en cada alma. Rindo homenaje a la madre de los victoriosos de los testigos. Pues, disolución final, esto es que aquí se refiere a una práctica, nosotros hacemos una cosa de yoga, despertar, en los preliminares y eso. Derribamos paredes, es la visión de que todo es compuesto. Y para ayudarnos como soporte, vemos una casita de esas que se hace con cerillas, dos palitos y así, y nueve, tal, como lo que es compuesto, está compuesto, es efímero y el momento de la muerte es imprevisible. Todo se descompone. Por esto nada es imprescindible. Yo soy la pura conciencia, no obstruida por nada, vacuidad e iluminada. Y así hemos de intentar, sea como Anipedium, Tayatonga, Tegate, etc., llevar en nuestro corazón esta presencia de la mente que no está contaminada por nada, que como hemos dicho muchas veces es como el espejo. Los reflejos pueden ser sucios, pueden ser feos, pero al espejo no le pasa nada. Al espejo le pones a, yo qué sé, no sale corriendo detrás de lo que se refleja en el espejo. Ni hace uff, qué asco, no le pasa nada. Es siempre limpio, siempre transparente, así es nuestra naturaleza. Por eso os digo que nuestra virginidad está intacta. Y los que creen en el yo creen que han roto la virginidad. Y la virginidad es indestructible, como el espacio. ¿Vale? Por eso nosotros podemos realizar la naturaleza de Buda. Y podemos volver no ya a renacer y a liberar. Es lo que os deseo de todo corazón. Muchas gracias por vuestra atención esos días y vuestra paciencia con mi manera de hacer un poco regular. Hacemos lo que podemos. Claro. Por cierto, que dentro de unos días, muy poco, si jueves empieza, o viernes o jueves, o viernes, jueves empieza la madrugada con unas enseñanzas preciosas sobre los paramitas, ¿no? Precisamente esas virtudes trascendentales y también sobre las 37 prácticas del Bodhisattva. Y las 37 prácticas del Bodhisattva, que ya es la conducta directa para llegar. Lo podéis unir a esto perfectamente. Os ruego que podáis, que vengáis. La madre es mucho más amable que yo y que saldréis todos confortables. Así no. Si alguien ha de dar una de eso, que me la dé ya. Porque son vale, sí, vale, porque vale. ¿Se la tengo? Sí, se la tengo. ¿Sabes? ¿Quieres que lo saque? Sí.